Hoy me toca cuidar a los pollitos de Josefina. ¡Salgan, pollitos! ¡Hoy es día de diversión! Chocolo cuidaba a los pollitos y los contaba y los contaba. Cómo se movían un poquito. Se equivocaba, se equivocaba. No te preocupes, Chocolo, yo te puedo ayudar. Y a todos los pollitos juntos vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pollitos. ¡Ay! ¡Ya se desordenaron! Chocolo cuidaba los pollitos y los contaba y los contaba. Cómo se movían un poquito. Se equivocaba, se equivocaba. No te preocupes, Chocolo, yo te puedo ayudar. Y a todos los pollitos juntos vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pollitos. No se vayan, que ya los conté. Chocolo cuidaba los pollitos y los contaba y los contaba. Cómo se movían un poquito. Se equivocaba, se equivocaba. ¡Ahora no me equivoco! ¡Se los voy a demostrar! ¡Y a todos los pollitos juntos vamos a contar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pollitos. ¡Ay, qué ternura de pollitos! ¡Ay, ay! Suscríbete aquí.